Radio Olavarría, en contacto con Miguel Mugueta. Él es antropólogo, es doctor en ciencias sociales, está trabajando en la Facultad de Sociales, en realidad hace muchos años, aparte un amigo que hemos hecho a lo largo de la vida. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo andás, Iván? ¿Cómo andan ustedes tanto tiempo? Bien, bien, realmente muy bien. Y bueno, y cuando escuchamos la noticia de que ibas a presentar tu segundo libro, ya uno que presentaste hace un par de años hablando del cantón de Tapalqué, puntualmente un nuevo libro que vas a presentar. Contanos un poquitito, Miguel, de qué trata este libro que se va a presentar y cuándo lo vas a hacer. Sí, bueno, mirá, es un nuevo hijo parido, digamos. Es el libro es producto de la tesis doctoral mía, que terminé el año pasado en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la Facultad de la Universidad Nacional de Luján. Básicamente, el libro está reducido a lo que fueron todas las investigaciones desde la antropología, desde la etnografía y la arqueología, todos los trabajos que se hicieron durante 12 años en lo que fue el origen del pueblo de Tapalqué, desde 1831, que se funda el pueblo a 17 kilómetros al sur de la actual ciudad de Tapalqué, hasta 1858, 1860, que se decide trasladar la población hacia la actual ciudad. El libro está relatando, digamos, todo lo que fue esa historia de frontera en la sociedad bonaerense, en la frontera bonaerense, con lo que tuvo que ver con las actividades y los contactos y el desarrollo comercial que tuvieron los caciquatos catrileros instalados en el centro de la Pampa bonaerense, en lo que es Tapalqué, Azul o Olavarría, con los colonos afectados a lo que se denominaban las enfiteusis, y que bueno, fueron un centro, un nodo de lo que fue la frontera sur y tal vez el lugar, el espacio más importante de aquella época, digamos, sobre todo para en el periodo rosista. Y bueno, es un trabajo que hicimos en principio en un convenio de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría con el municipio de Tapalqué, que por aquellos momentos el intendente era el doctor Ricardo Romera, que bueno, alentó los trabajos y las investigaciones y financiaron todas las investigaciones que tenían que ver con el origen del pueblo de Tapalqué. Y bueno, eso duró 10 años, donde se hicieron 8 excavaciones arqueológicas muy intensivas, donde participaron profesionales y muchos estudiantes de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Rosario. También participaron extranjeros, arqueólogos canadienses, franceses, y bueno, un trabajo multidisciplinario donde también los antropólogos sociales rescataron lo que es la memoria oral a partir de entrevistas de los que son descendientes directos de aquella sociedad de frontera, ¿no? O sea, los tartaranietos, de aquellas familias que, bueno, que valientemente por aquellos años del siglo XIX avanzaban sobre una frontera que no estaba poblada, digamos, por ese proyecto que tenía el Estado Nacional de ocupar territorio que estaba en poder de los pueblos originarios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, donde hay mucha tela para cortar y muchas parlamentos que hubo, que organizó de la mano de Rosas en ese momento, ¿no? Porque bueno, la captación o la cooptación de los que eran grupos que después se denominaron indios fieles, fueron parte de lo que sería el Estado rosista enfrentado a la Confederación de Calfucurá, que eran, bueno, los que estaban al sur y que se resistían, digamos, obviamente al avance de ese Estado nacional sobre territorios que eran de ellos, ¿no? Uno, cuando te escucha atentamente cómo se ha trabajado para esto, que en realidad vos no pasás a formato de libro, Miguel, en realidad es un trabajo que realizás para lo que es tu profesión puntualmente. Claro, claro, porque la tesis doctoral, bueno, tiene un montón de datos y de estadísticas y de cuestiones que hacen a matrices de datos para llegar a resultados que tienen que ver con el análisis o la interpretación o la explicación de cómo funcionaban relaciones entre los distintos actores sociales que conformaban esa sociedad de frontera a mediados del siglo XIX. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que son demasiado técnicas, que a mi entender no hacían al entendimiento de un lector común que se interese, digamos, por lo que es la problemática histórica de esa época. Entonces me pareció que era interesante hacerlo en un formato de un libro que sea interpretado por cualquier persona que quiera entender cómo funcionaba, cómo operaba, el intercambio que tenían distintos actores sociales que eran parte de esa sociedad de frontera, que unas relaciones sumamente complejas, ¿no? Y que no es tampoco como se piensa o como está instalado, que había más guerras o más malones que paz, sino que era al contrario, eran más tiempos de paz que de malones. Sin embargo, de todas maneras, bueno, el malón tampoco es una banda de indígenas que atacaban estancias, sino que el malón tenía es algo bastante complejo de poder analizarlo, porque bueno, era cómo hacer una estrategia, un programa de llevar miles de cabezas de ganado desde el centro de la provincia de Buenos Aires hasta el sur de Chile, lo cual implicaba la distribución del ganado entre los caciques o capitanejos que tenían más o menos estatus social, y por los caminos indígenas o rastrilladas, denominadas, se llevaba ganado, producto no muchas veces de ataques, sino de negociaciones que se hacían con los comandantes, con los jueces de paz y con los propietarios y enriedos que había en esa compleja sociedad del siglo XIX, ¿no? Para recabar tantos datos, ¿cómo se trabaja en eso, Miguel? Uno se pone a ver datos que hablabas de tataranietos, de gente que del lugar. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se recaban tantos datos? Bueno, este es un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario. Quiere decir que no solamente el registro histórico, el registro documental, los documentos que se encuentran en archivos históricos, que nos cuentan, nos relatan, por ejemplo, qué sé yo, las cabezas de ganado que enviaba el gobierno de Rosas a los distintos fortines que estaban ubicados en la frontera más allá del río Salado, porque muchas veces esos datos están cargados de un valor o de un sesgo valorativo, en lo cual tenían que ver el momento político que se vivía, o sea que, y muchas veces quién escribía las notas, las cartas, toda la documentación, que nosotros le decimos documentación, a veces si eso es así o la interpretación que tiene quién trata de descifrar esos documentos. En cambio, el registro arqueológico, las excavaciones, están mostrando están aportando, digamos, otros datos al registro arqueológico que no son aquellos datos que quisieran ser dejados a propósitos para que alguien los leyera unos años después, sino que en un registro arqueológico, cuando una persona localiza elementos que tienen que ver, en este caso, por ejemplo, con losas o porcelanas inglesas y francesas, producto de lo que fue la Revolución Industrial nosotros decimos la arqueología histórica, es la arqueología del capitalismo, o sea, la arqueología producto de esa Revolución Industrial en Inglaterra y en Francia, que hizo una exportación de materiales como losas, porcelanas, botellas de cervezas, aceros, y que son recuperados por, a través de las técnicas arqueológicas. Entonces, juntando la documentación, juntando los datos provenientes de los registros arqueológicos, más las entrevistas que le hizo un equipo de antropólogos sociales, de aquellos descendientes directos de esa sociedad de frontera, o sea, estamos hablando de tanto personas ligadas a las comunidades indígenas como personas ligadas o relacionadas porque son descendientes de esos fortines colonos, nos están dando toda una matriz para comprender e interpretar el pasado reciente, que tiene mucho que ver con nuestra historia contemporánea, ¿no? Uno quien leyó el primer libro, El Cantón de Tapalqué, Chule, porque es un amigo, vamos a decirlo así, ¿qué se va a encontrar con cuánta relación puede llegar a tener este trabajo tuyo respecto al primero que presentaste? Bueno, el primer libro que hicimos con la licenciada Marcela Huerzi, antropóloga, con lo cual recorrimos un largo camino de investigación, es un trabajo mucho más teórico, donde aplicamos distintos diseños teóricos que tienen que ver con las corrientes de pensamiento sobre propiedad de la tierra, sobre relaciones y redes sociales que se dan en distintos momentos o sociedades fronteras. Este libro va mucho más a lo concreto y a la práctica, a los trabajos de campo desarrollados en la investigación. Y aparte, lo que también colabora mucho con mi entusiasmo, digamos, al lector del libro, es la cantidad de fotografías, muchas de ellas tomadas por un excelente fotógrafo labardiense, que es Dante Lartirigoyen, en lo cual se reflejan momentos de las excavaciones, momentos donde hemos tenido hallazgos de suma importancia para comprender el funcionamiento de muchas cosas, de fotografías con los entrevistados, mapas, documentación fotografiada, todo lo que nosotros creímos que era interesante para el lector y que pudiera realmente ser utilizado esta publicación para como libro de guía en la comprensión de la sociedad de frontera del gobierno de Rosas y de todo lo que fue la expansión del programa político por aquellos años, que pretendía pretendió y lo hizo efectivo extender la sociedad de frontera hacia conquistar la provincia de Buenos Aires. Es fácilmente entendible en el libro, ¿no? Así que hasta ahora tenemos visto que está saliendo bien el libro, está siendo reclamado, digamos, por distintos institutos, ya ha salido fuera de Argentina, ha sido llevado a distintas universidades, está la posibilidad de traducirlo al inglés para distintos institutos de investigación, así que estamos realmente contentos porque es un trabajo que duró tantos años y que ahora tiene sus frutos, y nos sentimos realmente orgullosos de poder ser parte de este puñado de investigadores que trabajamos sobre estos temas recientes y que hacen a nuestra historia argentina, a nuestra historia nacional. Digo pocos porque los arqueólogos que trabajamos en la arqueología histórica, en la arqueología de los siglos XIX, XVIII, somos muy pocos. Y quiero agradecer en esto al doctor Mariano Ramos, quien fue mi director de tesis de la Universidad de Luján, y a la doctora Eugenia Nespolo, una historiadora también muy muy conocida y muy una referente de la historia argentina, que me dio una mano importante para poder hacer este trabajo. ¿Cuándo lo estás presentando, Miguel, al libro y dónde? Bueno, ahora lo estaremos presentando el próximo viernes, el próximo viernes 25, en el Consejo Deliberante de Azul, en el Salón de Sesiones del Consejo Deliberante, por primera vez acá en Azul, dado que ya lo presentamos en el municipio de Tapalqué, ni bien salió del horno de la imprenta, tuvimos que presentarlo, el intendente Cocconi estaba ahí desesperado por hacer una presentación, porque bueno, ellos realmente estaban sumamente entusiasmados, y bueno, pues el libro para la ciudad representa tiene un valor agregado, ¿no? Porque es el libro de cabecera como para obsequiárselo a todos los visitantes, a funcionarios, a representantes de la cultura que vayan llegando a Tapalqué. Y bueno, también el libro está siendo llevado a todos los congresos, las jornadas científicas, a toda esta actividad que hacemos los antropólogos, pero también está siendo vendido en distintas librerías, así que, y con esto, lo cual, un libro de investigación, un libro de arqueología, por ahí no es, digamos, un libro que tenga salida así, que es un bestseller, digamos. No es una novela, por ejemplo. Claro, no es un policial, digamos, aunque bueno, si uno, algunos aspectos de lo que fueron las historias de los gauchos, las historias de los indígenas pampeanos, las diferentes relatos que hay sobre los malones y cómo se construían los ranchos y las carretas y los pulperos y todo eso, realmente es una cuestión bastante apasionante, digamos, para entender y para disfrutar. Y en lo personal, Chuli, contanos vos decías cuando comenzábamos la nota, es como un hijo. ¿Qué significa para vos no solo escribir un libro, sino que va a llegar a muchísima gente, que va a ser material de estudio, que no es poca cosa, como no va a ser un libro que esté en biblioteca y uno lo va a leer para ver una telenovela, sino seguramente gente que lo va a trabajar, lo va a estudiar? En lo personal debe ser un aporte muy importante para vos como profesional, ¿no? Sí, seguro, porque haber podido ya ser el receptor de que muchos docentes de escuelas secundarias que están utilizando este libro como guía y como manual de lo que han sido nuestros gauchos pampeanos, lo que han sido los catriel, los cachulos, los distintos asentamientos, digamos, que fueron los pioneros de estas tierras pampeanas, y que esto sea también trabajado por los chicos en las escuelas para nosotros, para mí personalmente y para todo el equipo que trabajó conmigo, es realmente una satisfacción. Nosotros hemos sido bastante especiales porque entiendo que la participación que hemos tenido con chicos de las escuelas, concretamente digo en las excavaciones arqueológicas. Por ejemplo, nosotros hemos llevado a chicos de escuela primaria a trabajar con nosotros, y han sido chicos que después, ahora de grandes, uno se los cruza, ¿no?, por la calle, y lo abrazan a uno, le dicen: me acuerdo cuando nos llevaron ustedes a excavar y que conocimos nuestra historia y que realmente nosotros creíamos otra cosa. Y algunos que inclusive han seguido o antropología, han seguido historia o han seguido algo que tenga que ver con las ciencias sociales, es una satisfacción ver esos pibes que ya algunos se han recibido ya a partir de la participación y de la inclusión que hemos hecho nosotros, porque la investigación científica no es para unos pocos y que no es que no puede participar las personas. Nosotros cuando hacemos ahora un nuevo trabajo nosotros lo denominamos arqueología vecinal, por ejemplo, donde hacemos excavaciones en distintos lugares urbanos y participan los vecinos del barrio, vienen con nosotros a excavar, a zarandear, a buscar los sedimentos, distintas localizaciones, y bueno, obviamente que esto tiene todo un entrenamiento previo para que la persona pueda hacer la indicación, la anotación, la inscripción de las localizaciones arqueológicas. Y es una gran satisfacción la participación comunitaria. Digo, porque la universidad estatal, la Universidad Nacional, no es solamente la formación de un profesional que después no sé, se dispara o pasa a ser de una élite de científicos. A mí me parece que el investigador se debe completamente a la comunidad. Digo, la universidad estatal es financiada por toda una sociedad y que tiene que estar continuamente desde el vamos con una participación absoluta, con una inclusión absoluta de lo que es la comunidad donde vive, donde trabaja, ¿no? Seguro que sí. Y por supuesto hay que destacar, como cada emprendimiento, y para concluir esta nota, Chule, hay gente que me imagino que le querés agradecer porque estas cosas solo no se hacen para nada. Sí, claro. Pues, fundamentalmente al ex intendente ya fallecido Ricardo Romera, que de un primer momento, el intendente de Tapalquía, Ricardo Romera, que en un primer momento, ya en el año 97, nos llamó, nos convocó, entendió lo que era cuestiones identitarias, las marcas identitarias de un pueblo, lo que es el patrimonio cultural. Así que al doctor Ricardo Romera, que fue un intendente realmente muy especial, nuestro mayor agradecimiento. Y después a todos los chicos que son bastante grandes, como Pablo Bayala, que es un arqueólogo de facultades sociales, ya recibido, Mariela González, también otra compañera, Marcela Huerzi, por supuesto, que trabajó con nosotros en mucho tiempo, Gio Robson, un arqueólogo canadiense que vivió en Olavarría y fue también un bastión, Dante Lartirigoyen por las fotografías, Nicanor Bornia, compañero de la facultad, docente de la cátedra de video y cine, que hizo parte de los documentales, de los dos o tres, de tres documentales que hicimos sobre las excavaciones. Bueno, sería la lista por ahí, seguramente me he olvidado de muchos chicos de La Plata que ya se deben haber recibido, Marcelo León, un arqueólogo de Capital Federal, que en ese momento era un estudiante, Carlito Gil de Olavarría, el compañero Carlito Gil, del dirigente del Partido Obrero, que un buzo profesional que hizo un trabajo de arqueología subacuática en el arroyo Tapalqué con otros compañeros y fue realmente impresionante. Me estoy olvidando seguro de mucha gente, pero bueno, a todos los que estuvieron participando, realmente el mayor de los agradecimientos. Y a ustedes, por supuesto, y a vos especialmente, Iván, y a tu viejo Tito, que lo tengo de tesista ahora, y que es un tipo bárbaro también. Tendría que haber venido, en esa época no estaba estudiando, debe haber sido parte de las excavaciones. Bueno, Chule, va a ser un placer realmente. Invitamos a los amigos a que se presenten allí el 25, acá en Olavarría es feriado, así que algunos se podrán acercar allí Azul. En Azul. Sí, por supuesto, pero te decía que acá en Olavarría puntualmente va a ser feriado, dado que es el aniversario de Olavarría, así que por ahí no hay excusa como para decirlo, vamos a acompañar en un momento muy especial, porque uno no ha presentado en lo particular un libro, pero debe ser un momento muy especial y sobre todo es lindo que en ese momento estén los amigos o quienes unos quieren que estén presentes en el momento de la presentación. Sí, seguramente vamos a contar con varios amigos de Olavarría, entre los cuales, por supuesto, te incluimos a vos y a los compañeros de Radio Olavarría, que bueno, que siempre están en estos temas que hacen a la difusión el conocimiento científico y que lo bajan al llano para ser entendido por la comunidad, por el vecino, por todo el mundo. Abrazo enorme, Chule. Un abrazo, che.